Al tema yo le titulé evidencias. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Evidencias. Escuche y grábese este título de este nombre. Evidencias. Amén. Dice la palabra en Hechos capítulo 1 versículo 3. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Indubitables significa indudables, traducido al lenguaje. Hermanos, esas evidencias, dice la palabra, indubitables, que son evidencias indudables, dice que les aparecía con evidencias. ¿Por qué con evidencias? Porque el Señor, hermano, siempre Él muestra que lo que Él dice se cumple. Amén, hermanos. Dios no es un Dios de palabras, sino un Dios de hechos. La Biblia dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor. O sea, esas muestras es la evidencia que lo que Dios dice es verdad. En toda la Biblia habla de evidencias. Dios mismo vendrá y os salvará. Y Él vino. Amén, hermanos. O sea, Él no lo dijo, Él lo mostró. Él dijo: así será, y así fue. Entonces, aquí dice la palabra en el versículo 3: a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas. Se presentó vivo con muchas pruebas. ¿Qué pruebas traía él de su resurrección? En una ocasión les dijo: muchachos, le gritó a los que andaban pescando, ¿no tienes algo de comer? ¿Algo de comer? Yo pienso que Jesús no traía hambre. Lo que Jesús quería era mostrarles que, ay, que un muerto no come. Amén, hermanos. Que un muerto no come. Pero Él lo que le quería mostrar, que Él no estaba muerto, que Jesús estaba vivo. Amén, hermanos. Y lo que Él quería era que creyeran que Él resucitaría, hermanos. Oiga, qué tremendo. Entonces, esas pruebas que Él hacía, porque cuando Él se presentaba, Él no tocaba la puerta, hermano, pero les pedía comida. Y no era que andaba mucha hambre, sino que lo que Él quería era pruebas, mostrarles pruebas, ¿verdad? En pocas palabras, amados hermanos, que si tú vas a decir esto es así, es porque así es. O sea, en pocas palabras, hermano, el Señor mostraba evidencias. Ahora, hermano, yo digo: Señor, ¿por qué le mostrabas evidencias? ¿Por qué? Y fíjese que en la pregunta que yo le hacía a Dios, Dios me respondía: porque hoy en día la gente no cree en Dios. No solamente hoy en día, sino desde los tiempos de Jesús, la gente tenía que ver algo para creer. Siempre que el Señor le hablaba a uno y le decía: mira, yo te voy a mandar, decía: dame una prueba. Oiga, hermano, dame una prueba. Eso significaba que querían evidencias, querían pruebas. No les bastaba la palabra del Señor. Y hoy en día, si Dios te habla a ti, te dice, te me vas para un ejemplo, El Salvador, y tú eres mexicano, lo primero que le vas a decir es: Señor, muéstrame, dame una evidencia, una prueba, Señor, que eres tú el que me estás hablando. Nadie, ni los pastores que habemos hoy en día, creímos al llamado que Dios nos hizo. Todos, incluyéndome a mí, le pedimos pruebas a Dios si era Él el que nos estaba hablando. Hermano, yo siempre he dicho estas palabras, hermano. El Señor dijo en varias ocasiones: bienaventurado aquel que sin ver ha creído. Pero hoy estamos en esos tiempos que la gente pide evidencias. Amén, hermanos. Ahí en Juan 20:29, bueno, no lo busque, hermano, nomás se lo voy a decir. Dice que Juan 20:29 están los discípulos. Y los discípulos, y no estaba ahí Tomás, Y como no estaba Tomás, le dijeron: Tomás, vino el maestro. Y él dijo: no, hombre, ¿quién le va a creer si yo vi cuando lo crucificaron? Y dijo: bueno, si es cierto, si yo no lo veo y meto mi dedo y mi mano, no creeré. Oiga, no creeré. Y las evidencias aparecieron en el versículo 29 de Juan, capítulo 20, versículo 29. Apareció el maestro y les dijo: pasa a vosotros. Y aquel, cuando lo vio, dijo: maestro, mi Señor y mi Dios. Y le dijo: porque me viste, creíste. Porque me viste, has creído. Porque si no me hubieras visto, tú mismo dijiste: no creeré. Ahora te vengo a decir que lo que yo dije no eran palabras, sino que eran evidencias. Venga para acá, le dijo, meta su dedo. Y lo hizo meter el dedo y la mano en el costado, hermano. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchos de los que decimos creer en Dios somos incrédulos. Y aunque no diga amén, somos incrédulos. ¿Quiere que le diga algo? ¿Cuántos creen que la vida eterna es mejor que la vida que hoy tenemos? ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos creen que la vida eterna es mejor que la que hoy tenemos? ¿Y cuántos se quieren morir? ¿Ah? ¿Verdad que nadie nos queremos morir? Y eso que creemos que la vida eterna es mejor. Hermano, si tú crees que la vida eterna es mejor, entonces el día que te enfermes no andes pidiendo oración, hombre. Ay, hermano, oren por mí porque me muero. Pero si tú me acabas de decir que crees que la vida eterna es mejor, ¿para qué quieres oración? Entonces, pero no, hermano, evidencia. Queremos, lo que queremos es tener sueños con que estamos en el cielo y queremos sueños. ¿Para qué quieres sueños? Ya lo vas a averiguar muy pronto. Ya lo vas a averiguar. Y eso es lo tremendo, es esto, hermanos. Fíjese, hermano, que hoy el ser humano pide evidencias. Yo le voy a hacer una pregunta a usted que me escucha en ese momento. ¿Cuántos están bendecidos de parte de Dios? Qué poquito, yo pensé que todos, hermano. ¿Cuántos estamos bendecidos de parte de Dios? Dígame, ¿cuántos estamos bendecidos de parte de Dios? Ahora fíjese, voltea a ver a su lado, a su hermano, y dígale: ¿y tú estás bendecido? Porque oiga lo que le voy a decir. ¿Está bendecido? Dígale. Ya le va a decir sí. Ahora fíjese esto, hermanos. Usted viene afuera a la calle y le dice a sus hermanos que usted está bendecido de Dios, y voltean a ver el carro que trae, hermano, y dice: ¿qué? No, pues yo estoy bendecido de parte de Dios. Y sale con el carro, hermano, todo despintado, y sale con el carro todo tembloroso, hermano, que ya parece riuma lo que trae el carro, fíjese. Y sale y usted le dice: estoy bendecido. La gente quiere ver un carro del año para decirte que estás bendecido. Tú le dices: hermano, estoy bendecido. Y vives en un apartamentito todo cucarachento. Y tú le dices: estoy bendecido. Y a quien se lo estás diciendo tiene una casa de dos pisos con piscina. Y él te queda viendo: hermano, no creo que estés bendecido. Ahora, hay iglesias que creen que están bendecidos porque tienen puros carros nuevos parqueados allá afuera, y la gente anda luciendo solo trajes hermosos. Amados, las bendiciones no está por lo que miremos, es por lo que creamos. Amén, hermanos. Yo creo que estoy bendecido, y eso me hace creer, eso me hace confiar de que Dios está conmigo y que me ha bendecido y me ha dado todo lo que le he pedido, hermanos. Hay gente que tiene que ver para creer, fíjese. Mucha gente hoy en día lo que tienen es información de Dios. Lo que nosotros los cristianos tenemos es convicción en Dios. ¿Sí me entendió lo que le dije? La gente de afuera lo que tiene es información. Los cristianos tenemos convicción. Cuando decimos que estamos bendecidos, no es porque, a ver, no, estamos bendecidos. Yo estoy bendecido. ¿Qué más bendición, amados hermanos? Que sé que un día estaré en la presencia de Dios por una eternidad. Estoy bendecido, hermano. Tengo salud. Hermano, esa es bendición. La gente cree que el dinero es ser bendecido. No, mi hermano. Hay muchos ricos pobres y hay muchos pobres ricos. Hay muchos ricos, tan ricos, tan ricos, pero al mismo tiempo son tan pobres, tan pobres, tan pobres. Porque lo único que ellos tienen es dinero, pero son pobres en amor, son pobres en salud, son pobres en gozo. Y nosotros tenemos tantas bendiciones que lo único que nos falta es dinero. Pero somos ricos en amor, ricos en fe, ricos en gozo, ricos en salud. Soy enriquecido porque Cristo está conmigo. El dinero no es la felicidad. El dinero no es bueno, el dinero, pero no es la felicidad. Amén, hermanos. Fíjense, lo que la gente quiere ver es evidencias. Tú le dices, fíjese, este es el problema que tenemos hoy en día. Que nosotros hemos mal informado al pueblo. Cuando digo nosotros, estoy hablando de los que predicamos. Estamos mal informando al pueblo. Y por eso es que el pueblo ha perdido la fe. Yo me recuerdo desde pequeñito, hermano, que cantábamos allá en la escuela dominical. Decía, mi ofrenda doy, mi ofrenda para Dios. Si le doy un centavo, Él me da dos. Y yo le daba el centavo y le decía yo, esperando los dos centavos, hermano. Y hoy en día así se predica. Siembre $100, elevar 1,000. Pasen, corran. Aquí el que tenga fe, eche los $100 y ya en una semana va a tener 1,000. Allá vienen los hermanos matándose. No crea que porque aman a Dios, porque saben que le van a dar 1,000. Dice, este buen negocio. Si yo doy 100, me va a dar 1,000. Si va a pedir una semana, el que lo crea, pase y corra y délo. Allá vienen los hermanos. No crea que es amor a Dios, es conveniencia. Pasa una semana, hermano, le llegan a decir al profeta, porque son los profetas los de eso, hermano. Y le dicen, brother, no es que yo no crea, pero fíjate que ya llevo 2 semanas y no me ha caído nada de los 1,000. Hermano, usted me dijo que una semanita. Pues yo dije, yo nada, pues le voy a dar chance a Dios otra semana más. Tal vez se le olvidó. Y sabe una cosa, hermano, llega el momento que la gente dice, pierde la fe. Porque lo que quieren es evidencias. Hermano, en el camino de Dios, la gente pide evidencias, Dios pide fe. Amén, hermanos. La gente quiere ver para creer en Dios. Ahora, si no ven una estatuita, algo, nos hincan, hermano. Yo veo muchos hermanos, pasen al frente y no pasan. Les voy a tener que traer una de San Judas. A lo mejor así pasan todos, hermanos, y ya no va a haber nadie en las bancas. Pero fíjense, evidencias, quiere la gente, evidencias. Y lo peor de todo es que tienen que ver algo para creer que es Dios que te está bendiciendo. Fíjese, hermano, una vez se le presentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, venga para acá. Y Abraham se le acercó, sí, Señor. Y le dice, ¿cómo te llamas? Abraham. ¿Y qué significa Abraham? Padre excelso. ¿Ya no te vas a llamar Abraham? No. ¿Y cómo me voy a llamar? Abraham. ¿Y qué significa Abraham, Señor? Padre de multitudes. Y dijo, pues, gloria a Dios. Dijo, amén. Y se fue Abraham. Abraham ya. Y le salieron los amigos. Y todo, ¡ey! Alguien que no lo conoce. ¿Y tú cómo te llamas? Abraham. Y se queda viendo. Pero Abraham significa padre de multitudes. ¿Sí? ¿Y cuántos hijos tienes? Pues, ni uno. Oiga, hermano, ¿cuántos hijos tienes? No, pues ni uno. Y la gente dice, este está loco. Abraham dice que se llama y no tiene ni hijos. Entonces, lo tremendo es esto, que la gente, si hubiera visto la chorrera de hijos que venían detrás de Abraham, hubieran dicho, es cierto, está bendecido, Dios le, mira, lo ha bendecido, está bendecido. Pero él estaba bendecido porque Dios ya le había dicho, fíjese, la bendición empieza desde que tú la crees. ¿Se me entendió? No me entendió, hermano. La bendición empieza no cuando la ves, sino cuando la crees. Cuando tú crees, ahí empieza la bendición. No cuando la ves. Porque la gente hasta que ve, cree. Y Dios dijo: bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Ahora venía lo tremendo, hermanos. Como le decía yo, Abraham a lo mejor en ese tiempo tenía unos 70 años cuando Dios le dijo. 70 años, decía Abraham, hasta se pegaba en el pecho. Si la hago todavía, decía. Si la hago. Y hermano, ¿y qué pasó? Y decía Abraham: no, hombre, un día de estos. Y porque no habían pruebas de embarazo en ese tiempo, si no le hubiera comprado la caja. ¿Y qué tal ahí? Nada. Pero espérate, si Dios dijo, Dios me lo prometió. ¿Y sabe qué pasó? Mire lo que hace Dios. Dios es Dios. Dijo Dios: yo ya le prometí. Ahora está en que lo crea. Pasaron 10 años y nada, hermano. 80 años. 90 años. 98 años. Ya el viejito ni dientes tenía. Y sabe que en ese momento aparece Dios a Abraham. Y como que, fíjese, ya el hombre humanamente ya no podía. Pero esa noche ya aparece Dios y le da unas vitaminas. Bueno, unas vitaminas de fe. Y aquel hombre se levanta. Dice: no sé qué siento. Sara, ¿qué pasó? Dice la viejita: báñate, hijo. Echarte un baño, le dice a la viejita. Llévame, capaz me quedo tiesa ahí en el agua. Y le dice: no, es que hay algo en mí que está pasando. Fíjense, las promesas de Dios se van a cumplir. Pero escúcheme bien. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios se van a cumplir? ¿Cuántos creen que las promesas de Dios se van a cumplir? Pero se van a cumplir cuando te quite toda la fuerza, cuando te quite todo tu vigor. Entonces tú sabrás que no fuiste tú, sino que fue Dios. Sabrás que no fue tu dinero, que fue la mano de Dios. Sabrás que no fueron tus tarjetas de crédito, fue la misericordia de Dios. Sabrás que no fue el abogado, fue el Dios que te dijo que lo iba a hacer. Entonces reconocerás, levantarás tus manos y dirás: toda la gloria y la honra y la alabanza es para nuestro Dios que vive y reina para siempre. Abraham, si lo hubiera hecho en el momento, hubiera dicho: no, pues es que yo las podía. Pero dijo Dios: este lo voy a dejar que se quede en el suelo. Dice, hermano, para que Dios te bendiga, a muchos de ustedes, a lo mejor en un tiempo tuvieron mucho dinero, buenos trabajos, hermano. Y entonces ahí Dios te prometió bendecirte. Y tú mirabas el trabajo y los carros y la casa y decías: sí, Dios me va a bendecir. Y querías más bendición. Y dijo Dios: bueno, para que él crea y sepa que soy yo, le voy a tener que quitar todo. Y te quitó la casa, te quitó los carros, te quitó el trabajo, te dejó sin nada. Y ahora que no tienes nada, viene la bendición de Dios. Ahora vas a entender lo que es cuando Dios dice: te voy a bendecir. Que Dios no miente, sino que Dios te deja caer para él levantarte. Tienes que caer el tú para que sea él el que te levante. Mire, hermano, Dios le dijo a Gedeón: Gedeón, se le apareció y le dijo: ve con esta tu fuerza y librarás al pueblo de Israel de mano de los madianitas. Y le dijo Gedeón: Señor, si tú eres, muéstrame. Señor, te voy a poner una muestra. Te voy a pedir, Señor, que me des una muestra, una evidencia. Jueces 6, 12 en adelante. Una evidencia que tú hablaste conmigo. Y deja, espérate aquí, voy a tener un cabrito, dijo. Y fue y lo trae. Y dijo: no te preocupes, no me voy a ir. Ahí se quedó. Y después del cabrito dice que el Señor hizo maravilla y se fue en el humo hacia el cielo. Entonces Gedeón se sorprendió y dijo: sí, fue Dios. Entonces, amados hermanos, después como que no le quería entrar. Si es cierto, él me lo dijo, pero yo tengo que pedirle otra evidencia, algo más fuerte. Algo más fuerte que haberlo visto a él personalmente, hermano, y no haber muerto. Ahora le dijo, puso el vellón. Y después le dijo, antes, hermano, no sé si se acuerda usted, que antes caía rocío, hermano, todo mojado. Y le dijo, Señor, que el vellón esté seco. Oigan lo que le dijo. Y en medio, él sacó el vellón, era una piel de un animal, puede ser una oveja o cabra, no sé. Y lo puso afuera y le dijo, que este vellón esté seco, Señor, y yo entenderé que eres tú el que me has llamado para esto. Y el Señor le dijo, pues sácalo. Y a la noche salió Gedeón y toda la tierra mojada, y fue al vellón, y el vellón estaba como que lo tenían en el sol, hermano. Y cuando vio aquello, mire, todavía le dijo, Señor, no es que no creas, Señor, pero ahora te voy a pedir la última. Y con esta, Señor, ahora hazlo al revés, que el vellón sea el mojado y la tierra seca. Oh, eso estaba duro, hermano. O sea que todo el rocío tenía que caer solo en el vellón y la tierra seca. Ese día no hubo tierra mojada. Y sale, y cuando empieza a ver la tierra seca, y va al vellón, hermano, como que un vaso de agua le sacó. Ahí, hermano, dijo, es cierto, es Dios. Hoy sí, Señor, ya, hoy sí he creído. ¿Y sabe qué hizo? Hizo el llamado y llegaron 32 mil personas. Y él dijo, sí, hombre, este es Dios, hombre, con esto yo le doy duro a quien sea. Y con 30, se sintió apoyado, se sintió fuerte, porque se sintió apoyado. Pero el Señor dijo, ah, este me creyó y cree que le va a hacer porque mira el gentío. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando Dios lo llama a uno y uno sabe y reconoce que es Dios, pues ahí es donde la gente no quiere entrar al llamado, porque quieren ver a alguien a la par de él para sentirse apoyado y así lanzarse. De otra manera no se lanzan, porque tienen miedo, porque no creen que Dios lo va a ayudar. Entonces dudan y siempre piden evidencias a Dios. Amados hermanos, oiga qué triste esto. Cuando vio la multitud, dijo, mañana vamos a ir y vamos a atacar. Y el Señor le dijo, espérate, antes de que te vayas a pelear, déjame decirte que son muchos los que van contigo. Ahora, dése cuenta esto, hermano, que Dios, para mandarte una victoria, te quita todo, te deja sin nada. Entonces reconocerás que la victoria no fue tuya, sino fue de Dios. Amén, hermanos. Porque la evidencia es que Dios salva con o sin, Dios bendice con o sin, Dios prospera con o sin. O sea, en pocas palabras, que si tú, Dios te ha dicho que te va a bendecir, no necesitas tener un excelente trabajo para que creas que la bendición te va a llegar. Aunque no tengas trabajo, Dios hará que la bendición llegue, porque es la promesa y la palabra del Dios de los cielos. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Evidencias, diga conmigo, evidencias. La gente pide evidencias. Dios llamó a Moisés. Él le dijo, Moisés, mi pueblo está en Egipto y necesitamos sacarlo. Ve, saca a mi pueblo. Moisés lo primero que le dijo, Señor, si soy tartamudo. Le dijo, ¿cómo voy a ir, Señor? Y le empezó a decir que no podía. Y le dijo el Señor, mira, ve, pero Señor, ellos me van a decir, si Dios se te apareció, muéstranos algo. Y el Señor le dijo, bueno, este es lo que quieres, evidencias. Pues le voy a dar unas cuantas evidencias. Le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara, tírala. Fíjese, tira la vara. Y la tiró y se le hizo una serpiente. Eso dice la Biblia, yo le creo a la palabra. Y aquel huía, hermano, de la serpiente. Aquella serpiente se miraba venenosa a lo mejor. Moisés huía de la serpiente y le dijo al Señor, vete por detrás y agárrala de la cola. Y la agarró de la cola y se hizo una vara. Esa es una evidencia, le dice. Ahí, al ver eso, creerán. Pero si no te creen, agarra tu mano y métela en tu costado. Y se metió la mano aquí abajo y le dijo al Señor, saca tu mano ahora. Y le hizo así. Cuando vio la mano, hermano, emblanquecida, podrida, con lepra, hermano, se asustó. Lepra, Señor, lepra. Y le dijo el Señor: no te preocupes, es otra evidencia. Ahora, hermano, hay hermanas que caen enfermas y a punto de morir y dicen: ya me estoy muriendo. No, esa es una evidencia. Amén. Que Dios va a hacer maravillas en tu vida. Porque hay tanta incredulidad que Dios lo lleva hasta la borde de la muerte. Y cuando siente que se están despidiendo de este mundo, el Señor dice: ahora levántate. Pero ¿por qué, Señor, si me estoy muriendo? Solamente lo que quería mostrarte era que yo doy vida, yo quito la vida. Yo soy Dios, yo soy el que da la vida, el que sana al enfermo, liberta al caído, al que hace nueva todas las cosas. Porque el Dios de los cielos es el Dios que tiene el poder de la vida y de la muerte. Alabado sea su nombre. Amén, hermanos. Y allá están, hermanos, despidiéndose la gente de la muerte. Dice el Señor: ya suéltenla. Ya se levanta y ya empieza a sanar y todo. Porque la gente siempre busca una evidencia. Voy a irle terminando. Dice la palabra de Dios, ahí donde leímos, en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, oiga, con muchas pruebas. Con muchas pruebas. O sea que Dios, hermano, traía pruebas porque sabía que aquellos no le iban a creer. Y ese hermano, qué tremendo es que el Señor tiene que traer pruebas para que le creamos, hermano. Y muchas veces esto da tristeza, porque al pedirle nosotros pruebas es una evidencia, hermano, que hay inseguridad de Dios. Hay inseguridad. Porque nosotros no hemos creído al 100%. Al pedirle pruebas estamos poniendo en duda el poder y la majestad de Dios. Lo estamos poniendo en duda. Como quien dice: sí, Señor, eres tú, pero para estar seguro que eres tú, dame esta evidencia. Amado, yo le voy a decir una cosa, amados hermanos. El mundo siempre estará buscando evidencias. Hasta el Salmo dice: y te dirán: ¿dónde está tu Dios? O sea, como quien dice: el Dios mío ahí está, míralo, es este Dios. Pero el tuyo, ¿dónde está? Y ahí el Salmo dice: mi Dios está en el cielo. Y todo lo que ha hecho, lo ha hecho porque Él tiene poder. La obra de ustedes son hechas de mano de hombre. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y hay que cargarlos, manos y no palpan. El Dios que yo le sirvo, Él no necesita que lo anden cargando. Él no necesita, amados hermanos, que tenga oído. Él tiene oído. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Amén, hermano. No ande pidiendo evidencias, hermano. Créale a Dios. Amén, hermanos. Créale a Dios. Abraham, hermano, ese hombre, yo lo veo en la Biblia, que ese no le andaba pidiendo evidencias a Dios. Dios le dijo: sal de tu tierra, tu parentela. Ahí iba el hombre. Dame tu hijo, que lo quiero, que me lo entregues. Allá iba. No le digas: Señor, serás tú, Señor. Como cuando usted, hermano, oye de que algún hermano tiene necesidad y Dios le dice: dale esos $100 que andas. Fíjese. ¿Con qué te prueba Dios, hermano? Y tú le dices: Señor, ¿cómo le voy a hacer? Eso no puede ser la voz de Dios. ¿Cómo Dios me va a quitar estos $100 a mí para dárselo a aquel? Y mis hijos. Y mi esposa. Y los biles. Hermano, si Dios te dice que se lo des, tú no tengas miedo. Que el Dios que te dio esos 100, ese sí te va a regresar 1,000. Mira. Porque Él es Dios. Y no porque yo lo diga, sino porque Dios bendice a los que le obedecen. Dios bendice a los que le obedecen. Dios sana a los que obedecen. A los que obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén, hermanos. La gente, fíjense. La duda en Dios, dudan, hermano. Dice, allá estaba Juan el Bautista y era primo del Señor, hermano, para los que no sabían. Y estando en la cárcel, Juan le mandó a los discípulos y días antes lo había bautizado y decía: el Cordero de Dios, ahí está. Pero como se vio en la cárcel, dijo: ¿será? ¿Por qué me metieron si ahí anda el Cordero de Dios y yo en la cárcel? Hijo, yo te cuidaré y te protegeré. Le predica uno en la noche y al día siguiente están en el bote los hermanos. Que los agarró la policía por andar manejando sin licencia. Hermano, pero si usted dijo que me iba a proteger Dios, te voy a proteger de los cholos que están allá adentro. No te van a pegar. Si yo digo que te iba a proteger, pues no te digo de qué. La cosa es que usted le cree a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios, hermano? ¿Cuántos le creemos a Dios, hermano? Y Juan el Bautista, como se vio en el bote, dijo: no, hombre, será este. Pues, si hubiera sido, si yo soy hijo de Dios, que estoy en el bote, yo que predico en el desierto y que hago tantas cosas. Mire, hermano, el que nosotros seamos siervos de Dios no significa que no vamos a padecer. Y es más, los que más le sirven son los que más padecen, hermano. Amén, hermanos. Y ahora fíjese, le dice: Juan el Bautista nos ha mandado. Y Jesús, bien contento, alegre, de veras, gloria a Dios. ¿Y qué dice Juan? No, pues dice que si eres tú, esperamos a otro. Hermano, ¿dónde está la fe? Quería una evidencia para creer que él era el Mesías. Y le dijo el Señor: bueno, como el Señor no hace una evidencia, hace muchas. Porque cuando se presentó con muchas evidencias que él era el Mesías. Y le dijo: ok, siéntense ahí nada más, ahí sentaditos los quiero. Y todos sentaditos, ¿qué pasó? ¿Qué va a hacer? Y sáquenme todos los que vengan allá torcidos, con manos chuecas, con pies o sin pies, tráiganmelos. Y empezó el Señor a sanar a todos, hermanos. Y después de que había sanado ciego de todo, fue y le dijo a aquellos: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos son resucitados, y todo aquel que cree en mí, yo lo sano. Y díganle: bienaventurados aquellos que no dejan de creer en mí, dice el Señor. Dígale: bienaventurados aquellos que no quitan la confianza en mí. O sea, que cuando usted se mantiene confiando en que Dios suplirá, aunque no tenga dinero en la bolsa, Dios suplirá. Que cuando uno le sirve a Dios, Dios proveerá. Dios proveerá. Si no es por su mano, será por otra mano. Pero de que Dios proveerá, Dios proveerá. Y eso es lo que nos hace estar de pie, hermano, creyendo que lo que estamos haciendo no es de uno, es de Dios. Y yo estoy seguro que lo que hoy hacemos en este día no es algo terrenal, sino que es algo que viene del cielo. Y lo que es de Dios prevalece. Y Dios multiplicará. Y Dios abrirá puertas. Y Dios hará cosas grandes. Si solamente nos mantenemos creyendo en Él. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Que toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Bendito sea aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Mi alma te alaba, Señor, y te da gloria, Señor. No tengo palabras, Señor, cómo expresar la gratitud que hay en mi corazón para ti, Señor. Lo único que puedo hacer, Señor, es gritar y que lo escuchen por la radio, que el hermano Jonás López tiene un Dios que suple, un Dios que abre puertas, un Dios que no desampara, un Dios que da a manos llenas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor Jesús. Gracias te amo. Eres santo, Señor. Póngase de pie. Santo. Oh, Señor Jesús. Eres santo. Oh, Señor Jesús. Eres santo. Decimos, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel a tus promesas, Señor. De adoración. Oh, Señor. Gracias. Oh, Señor, gracias te damos, Señor. majestuoso. Porque tú no nos dejas ni nos desamparas, Señor. Porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra. Es tu palabra, Señor. Bienaventurado, dice tu palabra. Aquellos que han creído a mi voz, dice el Señor.